alegría que fue en mi vida. Camino en las noches y no encuentro nada. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Te quiere como te quiere.